tramas. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Hoy en Tramas, Arte y Memoria, la representación estética del pasado presente, con Daniel Mundo. Nosotros empezamos esta charla mirando hacia atrás, esa memoria del horror, esa memoria que tiene que ver con las representaciones que el terror ha generado. ¿Qué es la memoria? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y dónde está la memoria también, ¿no? Porque la memoria no está en el pasado, es una memoria del pasado. Y por lo tanto siempre la memoria es una interpretación del pasado. Y por lo tanto la memoria también está preñada de futuro, ¿no? Cuando las madres y las abuelas aparecen en escena pública, ¿no?, en el medio de la dictadura, están pensando, están construyendo una memoria y están pensando en el futuro y están, no creo que sea solo la nostalgia del pasado, como se escucha mucho y se lee mucho de eso, de un lado o del otro. Entonces la memoria es una facultad compleja, ¿no? Porque también es una facultad individual, pero social. Uno tiene recuerdos, recuerdos personales, recuerdos sociales, y esos recuerdos en una gran medida están, no digo, diría sobredeterminados, condicionados por otras memorias, otros relatos, relatos de pertenencia, formaciones, lecturas, asunciones del pasado, ¿no? Lugares que uno quiere pensar del pasado. En ese sentido, no hay una memoria. Desde hace un tiempo que se viene hablando de memorias, ¿no? Memorias en pugna, memorias sociales e individuales en pugna, ¿no? Y a esto habría que agregarle el olvido, ¿no? ¿Cómo opera el olvido frente al término memoria? Y como dice Borges en algún lado, ¿no?, el olvido es otra forma de memoria, porque lo que está en el olvido no está perdido, sino que está esperando como un huevo de serpiente ser despertado, o una galletita en el camino de Swam, ¿no? Claro, algo claro, azaroso que desencadena un recuerdo, una memoria, y de ahí una historia. Daniel Mundo es autor de los libros Crítica apasionada, una lectura introductoria de la obra de Hannah Arendt, de Editorial Prometeo, y Pasatiempos, lecturas políticas de la contemporaneidad argentina, publicado por la misma editorial. En 2002, Mundo defendió la tesis de maestría cuyo título fue Crítica apasionada, una lectura introductora a la obra de Hannah Arendt. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Esto de reflexionar sobre la memoria, esto de trabajar sobre la memoria, esto de generar espacios para que la memoria y la memoria reciente o aquella que forma parte como un ADN de la generación a la que pertenecemos, va a generar en pocas semanas un quinto seminario internacional Políticas de la Memoria, en un lugar nada extraño a esto de pensar, discutir, debatir con esa memoria y no de una manera nostalgiosa, sino crítica y mirando también hacia ese futuro que antes mencionabas. La representación estética del pasado reciente, a tu cargo está esta mesa, junto con Maximiliano de la Puente. Y cuando uno lee la información, la fundamentación de esta mesa dice: la década del 70 en Argentina ha legado una lógica cuyo funcionamiento y cuyas consecuencias no pueden dejar de ser investigados y pensados. Sus ecos rebotan en las décadas siguientes y atravesan diferentes artes y géneros. ¿Cómo representar lo que fue hecho para desaparecer y olvidar? Y en esta pregunta hay como una paradoja. ¿Cómo representar lo que fue hecho para desaparecer y olvidar? Exacto, ¿no? Exacto. Primero, retomando algo que vos decías, que es esto de lo, es extraño, ¿no? Estar ahí en la ex-ESMA, eso es extraño, ¿no? Como ese lugar que me parece también valiosísimo, la reapropiación y la transformación de ese lugar. Pero ese lugar, durante toda la transición y la democracia que vivimos, nunca pudo ser imaginado para el uso, que son decisiones políticas, ¿no? Para el uso que se le está dando y que lo abre al futuro. Porque si no era un lugar condenado al pasado. Al pasado, claro. O a desaparecer, ¿no? O que vengan y lo demuelan. Uh-huh. Y entonces se saca, se borra, se quita una memoria, ¿no? Un monumento de memoria. Eso por un lado. Después, lo que vos, esta mesa que está fundada en una paradoja, con Maxi de la Puente, la verdad que él me instó, ¿no? Yo hice mi investigación de doctorado. Sobre esta temática, mi tesis es sobre esta temática, más sobre la literatura, ¿no? Pero pertenecemos a un grupo, a un colectivo que hace años que viene leyendo, que viene investigando, graduados, maestrandos, doctorandos, y una gente, digamos, como muy rica y valiosa, que está trabajando en diferentes artes esta problemática de la representación de los fenómenos de la década del 70, ¿no? Y decimos de la década del 70 también tomando una posición política, ¿no? La década del 70, como vos decís, el 24 de marzo del 76 es un abismo, pero es un abismo que tiene muchos túneles y puentes de conexión, ¿no? Con el primer lustro de la década, ¿no? No, digamos, entonces la década del 70, primero es problematizar qué es la década del 70, ¿no? ¿Dónde empieza? Y si termina, ¿no? Es de algún modo. Si termina en los 70. Y si termina en los 70, claro. ¿No? No es como dice Hoffman con respecto al siglo XX, es un siglo corto, ¿no? Claro. Bueno, la década del 70 es una década larga, ¿no? El predio donde se encuentra el edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, hoy Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, fue cedido por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires al Ministerio de Marina por un decreto de 1924 para que fuera utilizado como centro de instrucción militar. El texto establecía que ante cualquier cambio en el destino de las instalaciones, el predio debería regresar al poder de la ciudad. A partir del golpe de Estado de 1976, en esta sede educativa funcionó paralelamente uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos de la dictadura cívico-militar en Argentina. La recuperación del predio que ocupara la ESMA fue asumida como política de Estado a partir de 2003 en el marco de la lucha de los organismos de defensores de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué dimensiones, no? Cuando uno entra, acabas de mencionar esa frase tan provocativa, ¿no? De Hoffman, ¿no? Hablando de un siglo que parece que en un abrir y cerrar de ojos ocurrió, y una década, por el opuesto, que se hace dura, pesada, densa. No sé si larga en términos de cronología, pero sí de sopor, ¿no? Sí, sí. Está bueno eso, ¿no? Es como. Termina, de hecho, bueno, en el 83, ¿no? Claro. Termina en el 83, ahí. Y empieza en el 70, ¿no? O uno puede decir, bueno, empieza en el 69. Claro, que el cordobazo bien podría ser el comienzo. Puede ser el comienzo, puede o ser. Si vamos un poquito más atrás. En el 62, con. Claro. Con el ERP y con el proto-ERP, o con o con el secuestro de Aramburu, ¿no? En el 70, ¿no? O ahí en el libro de Borges, en el informe de Brody, hay un cuento donde que es terrible, lo premonitorio de ese libro, que es un libro muy, muy extraño de Borges, donde es el duelo, donde capturan a dos caudillos, no sé cómo llamarlos, que se odiaban a sí mismos, de las montoneras, y la competición es que se degollen y a ver quién corre más degollado, quién gana la carrera degollado, ¿no? Cruel. Cruel y, digamos, metafóricamente es el empate histórico de Murmis y Portantiero, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como... estaba todo preparado casi, o había muchas cosas que se anunciaban, ¿no? Entonces, eso es denso y lo arrastramos durante la democracia durante mucho tiempo, ¿no? Porque esa puja histórica que la dictadura quiso cortar por el medio, quiso degollar, quiso hacer desaparecer, forma parte del humus argentino. La Argentina es una sociedad plebeya, no es una sociedad clasista, es una sociedad formada, es una sociedad plural, y toda la dictadura estaba enfocada en otra dirección, ¿no? Y nos costó años, digamos, al interior del campo de la memoria, afuera del campo de la memoria, en los medios, y todavía eso otro perdura de alguna manera, ¿no? Esa idea de que la realidad es blanco-negro, de que no hay matices, esa realidad de que el Estado tiene que proveer, pero no tiene que quitar, que el Estado solo tiene que salvaguardar, pero sin, digamos, donde los recursos tienen que aparecer como por acto de magia, donde, digamos, en cada coyuntura donde el Estado, digamos, amplía sus poderes de recaudación, sale lo mismo, ¿no? Los millonarios diciendo queremos más. Entonces, estamos aprendiendo y lo estamos llevando a cabo, me parece, ¿no? Pero es cambiar... Es meternos de vuelta en ese empate histórico y llevar la lucha, entre comillas, o el debate político por los canales que en este momento histórico se pueden dar y en la década del 70 no se podían dar, o era mucho más difícil de darlos, ¿no? Por la figura del patriarca, por la idea de revolución, por las ideas de liberaciones que se despertaron en la década del 60, por proyectos continentales, por geopolíticas, ¿no? Es como, son muchos motivos. Tramas. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Escuela que enseña a vivir. Tramas, una endija para desocultar ciertos hechos. En más de una ocasión, en este momento que te agradezco compartir, citaste a Borges. Y en los 70 Borges era una especie de difícil trago para algunos y adorado elixir para otros. La figura de Borges en ese sentido siempre fue puesta en debate, en discusión. ¿Forma parte de tu partenón de autores argentinos, por lo menos? Sí, no, obviamente no lo trabajo en la tesis. Meterme con Borges siempre es un laberinto, es un mundo. Pero Borges, digo, los que lo, en esa especie de parricidio, ¿no? Desde Contorno en adelante, sí. Digamos, para el pensamiento social, Borges fue mal leído, ¿no? Encasillado en un lugar elitista. Digo, es un problema del progresismo de la izquierda en Argentina, ¿no? Que tiene a veces unas anteojeras muy estrechas, me parece. Daniel Mundo. Y después está así también la élite, ¿no? O el maestro mediático que convierte a Borges, sí, como sí, en una, en un autor, en un ídolo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad Borges se la pasa burlándose también de esa figura, ¿no? Doctor en ciencias sociales. Solo que Borges es, no sé si el primero, pero uno de los que más sabe cómo coquetear con esa prensa mediática, ¿no? Desde el suplemento cultural allá en la década del 30 en Crítica. Borges todo el tiempo está entrando y saliendo de los medios, ¿no? Entonces, ahí, digamos, algunos comentaristas dicen dos Borges, ¿no? El Borges, claro, público, y el Borges narrador, el Borges privado. Incluso vos que mencionás a la revista Multicolor, hay un bonito ensayo del inolvidable Jorge B. Rivera que habla de ese Borges como quien está practicando los juegos de un tímido, donde coquetea con un medio sensacionalista, amarillo, todo esto entre comillas, como era el diario Crítica y su suplemento de los fines de semana, y la literatura más críptica que por entonces en sus poesías estaba presente, ¿no? Claro, claro. De hecho, Historia Universal de la Infamia son relatos que, claro, salen primero en el suplemento. En el, ¿no?, suplemento, claro, sí, claro. Y de ahí en más es como que Borges tiene mucha vida mediática, a diferencia de muchísimos otros autores en Argentina, ¿no? Y a más proyección internacional, ¿no? Y Borges, digamos, no tiene proyección internacional solo por un agente de prensa, lo tiene porque algunas problemáticas de sus relatos se adelantan a problemas filosóficos, ¿no? El licenciado en Ciencias de la Comunicación, Daniel Mundo, se desempeñó como director del proyecto UBASIT, titulado Análisis de la Representación Estética de la Última Dictadura Militar en Argentina. En 2005, el doctor Mundo participó del congreso El Ser Argentino, la representación de la izquierda revolucionaria como peligro para la comunidad, en el marco del 16º Encuentro Nacional de Fenomenología y Hermenéutica, Intersubjetividad y Comunidad, la interpelación de lo extraño, realizado en el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli. La otra cuestión, y aquí apelo a tu síntesis, aunque hubiéramos necesitado, me parece, bastante más tiempo, tiene que ver con la faceta literaria de Daniel Mundo, una faceta que no aparece en su currículum. Estas conversaciones se organizan a partir de indagar temáticas y quién es, temáticas que lleva adelante el interlocutor y quién es el interlocutor. Y cuando me ofreciste este libro, me obsequiaste este libro, conocía bien la historia, la primera reacción fue, pero no lo tenía, no lo tenía registrado. ¿Qué parte de tu parte ocupa la literatura? ¿Qué parte de tu ser ocupa la literatura? ¿Y cuánto tiempo de tu tiempo ocupa la literatura? Primero, mira, mi currículum vitae es un esfuerzo enorme. De hecho, la gente que trabaja con, que estamos trabajando juntos, todo el tiempo me está diciendo, subite, ponete esto en el currículum, ponete aquello otro, porque no... Siento que no forma parte de mi vida. Yo creo que los currículum tendrían que ser las cosas que no logramos, no estos pseudo éxitos que vamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Y la literatura, salvo el rato que es muy importante y que se superponen, ¿no? Que estoy con mis hijas, que es lo más importante de mi vida. Después viene la literatura. Me gustaría decir la producción literaria, pero no. Es la lectura literaria, ¿no? La producción es como una exigencia del super yo, casi, ¿no? Es como a ver si te atreves a contar esta historia, a ver si te podés contar un problema que te preocupa desde otra perspectiva, desde otra posición, que no sea desde el ensayo, desde, ¿no? Entonces, estos cuentos que recopila este libro forman parte de una pseudobiografía, para decirlo así, ¿no? Apócrifa, además. Y ahora terminé una novela sobre un matrimonio que se decide separarse el día antes que se van de vacaciones a Playa del Carmen. Y me metí de vuelta en algo más ensayístico, pero en algo lúdico, que es lo que por ahora tiene el nombre de una pequeña teoría del fraude, ¿no? Como pensar al fraude como la realidad contemporánea, ¿no? Cambiar el concepto de fraude del significado negativo que tiene de la estafa, sí, a convertirlo a norma o a norma de la cotidianidad, para decirlo así, ¿no? Como que entonces trato de construir esta posición híbrida, dual, donde un mismo fenómeno puede tener múltiples pero contradictorias significaciones, ¿no? Pero eso está en germen todavía, estamos ahí laburando en este momento. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso.